Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Los clásicos, porque sin los clásicos no estuviéramos aquí. Clásicos para todo el mundo. Dime cuál es el tuyo y yo te lo mezclo en vivo también. Boletos para ver Aventura en Nueva York, Miami, PR. Boletos para ver a Faith, Fercho. Boletos para el Festival de Independencia Colombiana. Sábado 20 de julio en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Y dinero con el billetazo pendiente cuando yo lo indique. Comunícate conmigo 1-800-315-9790. IG Alex Sensation. Tengo calde con mi yayada, metiéndole cabrón. Oye, esto es para ustedes, para que se lo gocen. Tengo calderón pa' que retoce. Vuelo a nuevo, me siento aquí en la mía. Mami, ya ando bien perfumado y la pata por si no fías su misterio. Déjense de placer, que se acabe el mundo y no vine pa' perder. Apaguen los celulares, deportense a sus hogares. Así que sí que vamos a hacer maldades. Muevan su pum pum cuando yo les tire mi zoom zoom. Mami, yo quiero agarrarte por el pelo. Duro. Mientras te tiro mi lenguaje oceno. Yo soy el máster. Tú quisieras que tu cuerpo aplaste. Con esta bambúa siempre hago desastre. No te me desguille. Que tú sabes que yo hago que brille. Soy el number one. Tan más monstruo que no te trillen. Esto es para ustedes. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo rocen. Oye, esto es para ustedes. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo rocen. Oye, mamá morena, culipandé. Sabatea, cachea, pero que también la golfea, esa si no fantasmea. Oye mi canción y como frontera. No importa donde me vea, la tuya es la que me llena. Alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni nada sucede. Es el negro Jiggy, el enemigo de los guasipilí. El que nunca tira trililiza, nunca para la lechiza. Por de aquí pa' ti, mami. Horchata, cajonjolí, dale pa' la esquina. Pa' ponerte de la china, dime duro. Si la amo. Diga lo que diga, vamos a gozarnos la vida. Tampoco a lo loco, protégeteme la mina mía. No se me cohiba y decía, menos que tú quieras hacer tu valía. Esto no es un juego, si Julián él te vio luego. Coge el consejo de Tego pa' que quede viejo. Y te va a huir operado. Te sale premiado por no haberlo encapuchado. Eso sí es fau. A última hora gozaste el loco en la ropa puesta. Trabajo puesta, nadie piensa cuando va a la yeta. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que en la disco mueva su pum.

clásico favorito de cualquier género y yo te lo mezclo en vivo. Take it back, Throwback Thursday con Alex Sensation. No. Reggaetón, Héctor y Tito. Mi primera abuelita se fue a esa abuelita, le canta dos palmecitas, es que tremenda asesina, cuando me ve que camina, como roca de fina, le gusta la gasolina, le dice la bambina. Mi segunda felina se llama Caduca, en la cama es bruta, pero no es bruta, me varía busca, porque ella se luca, él es su conducta, dame la seduca. Ok, felina, ya llegó tu gato, tu felino santo, ya no mato mucho. Oye, felina,

another buckle of more. Yeah, them looking hype and I got to know. Shun the ball. Good idea, protector. You're buffing every sector. Every man around them wants on your inspector. But you know, let them stress and I grill you with no lecture. But them for a drill, not them fuel injector. Now them a infector, disease collector. Now for them I go on like them walk come wreck ya. Don't know the part where you got in your center. But you know you not let them guide it affect you. Yo, girl, just give me the light and pass the joke. Pass another buckle of more. Get them in on my sights and I got to know which one is gonna catch my blow. Come in on the vibes and I got my dough. Yes. Pass another buckle of more. Get them looking hype and I got to know. Pull up, pull up. 1, 2, 3, 4, 5 of them. Situation getting really live again. Tell them what we hang out with the players and the riders every side of them. And them say them tired of the liars them. Fires and connivers them. We never give me side of them. The kind of them. Especially the money out of them. Watch the girl bout them a trip and make a ride of them denied again. Some of them a move like a vitamin. Tell them say them not open wide again. Yo, just give me the light and pass the joke. Put some on the buckle of more. Yeah, them in on my sides and I got to know which one is gonna catch my flow. Cause I'm in on the vibes and I got my dough. Put some on the buckle of more. Yeah, them looking high but I got to know. Could I be done yet. You will lose, she really fine. Ready for the storm, there's no coming. I put it by alone. Did it go bad, so me give it to watch it and sex over sign at the back of the car. She feel like money covered on a bill cigar. Put it on the girl, make she scream and ball for this. Long thing, make she call it the king. She feel like a virgin, call me up with a thing. Me jing up chin sing, now me ever a sing. And I ball out and I scream and I feel for the straight up, right up, straight up, right up. Sex over sign, then girl know what it's why. Straight up, right up, straight up, right up. Never you wait too late, you will lose time. Straight up, right up, straight up, right up. Sex over sign, then girl know what it's why. Straight up, right up. Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en los calles también de Florida Keys y en el mundo entero en nuestra aplicación La Música App. Are you ready? Uno, dos, tres. Some classic house music. Taking you back. Alex Sensation. Un beso de lumba samba. Jueves. Un beso de lumba samba. Clásico. those classic house party days. Those were amazing. Today's your day. Africa was here, you wrong. Say what? House music all night long. Say what? House music all night long. Say what? House music all night long. Say what? House music all night long. Damn. I house you. Don't you know? I house you. Don't you know that? I house you. You in my hut now. Don't you know that? I house you. Don't you know? He will. I house you. Come on now, you know that. I house you. You in my hut now. Prepárame las líneas telefónicas. Dale, dale, dale. Girl, I see you. Do what you do. Go on, girl, and act the fool. There's no need to play it cool. Everybody shake your body. That's the main thing. Come on, and stick with me. I'll keep things the way they should be. Keep your house until you sweat, cause you ain't seen nothing yet. House is food and you need it. If I feed it, you should eat it. Say, house your body, house your body. Everybody. Say, house your body, house your body. My G won't sing you wrong. House music all night long. Say what? House music all night long. Say what? House music all night long. House music all night long. Toda noche. I'll house you. Yeah. I'll house then you. Do that. What? I'll house you. Yeah. You in my hut now. I just said. Do that. I'll house word. You. Word. Yeah. I said. I'll house you. Water. I'll house yeah. you. You in my hut now. Alex Sensation. Sweet daddy. Break it all down. If you can feel what I am feeling, then the truth is just believing. You're my diamond girl. Switch up. Let's do some freestyle flashbacks. Freestyle flashbacks. give it up. So give it up, baby. Wow. Coral, Coral. So give it up, baby. Hit it! It's my brother Coral. Vibes. Oh man, that was so good. So good. Estaba rico eso. Tú sabes que esas mezclas son fat free, colesterol free, good for you. Coge dos platos si tú quieres. All right, man, that was a nice set. Beautiful set. Poquito de freestyle, some classic house, some classic dancehall. And of course, classic reggaeton, reggaetán. Al callao. All right, preparándote la próxima hora, buscadora llamada número 9. Me dices para cuál concierto quieres ir. Mi gente de Los Ángeles, sigue gozando, sigue bailando y sigue ganando con la Mega. Mete mano, Sandra Peña, love you, baby. Mi gente de Puerto Rico a través de la Mega, Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. Ya regreso preparándote la próxima hora de mezclas. ¿Qué más quieres escuchar? Don't forget tomorrow night, mi gente de Boston. Nos vemos mañana en Encore Boston Harbor. Ahí en Boston, Massachusetts. Tomorrow night, Friday night. Te espero en Memoir. Saturday, estamos en Dallas, Texas. Primero a las 4 de la tarde, su hora tarima en el Pool Party at the Village Beach Club in Dallas, Texas. Y el sábado en la noche, Saturday night, te espero en Summit Rooftop en Austin, Texas. Y el domingo, Copa América Weekend. El domingo vamos para Houston. We're going to be in Warehouse Live Midtown el domingo. Y el lunes todo el mundo va al partido. Ya regreso. Mete mano DJ Diego, Luis, mi Boy, Tiny T. Es